Todas las chicas ha enloquecido, las ha transformado con su forma de bailar. Las muchachas lindas no quieren bailar, están esperando a Sergio el bailador, porque tiene gracia cuando lo hace con sabor, y a ella le gusta como le mueve el señor. Ya llegó, ya llegó, llegó Sergio el bailador. Llegó, llegó Sergio el bailador. Llegó Sergio el bailador, él da la fama en San Nicolás. Llegó Sergio el bailador, bailar calado me gusta más. Ya llegó Sergio el bailador, nunca es presumido, es un buen amigo. Y mete los bailes, botellas de vino. Ese bailador tiene corazón y es enamorado, pero de montón. Es un buen amigo, invita a los bailes, botellas de vino. Ese bailador tiene corazón y es enamorado, pero de montón. Y es enamorado, pero de montón.